Discúlpeme en un momento. Pastor, ¿puedes retratarme ahora? Porque es que después te sacan esos retratos de momento y uno sabe. O qué sé yo, y yo no quiero salir fea en la foto. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, estamos muy contentos de estar en este lugar santo para llevar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y queremos en esta mañana que tú estés muy atento, como dijo el pastor. Le doy gracias a la pastora, la conocí en la iglesia del pastor Ramazat. Amén. Allí estuvimos compartiendo en un taller. Gloria al Señor. Y nos gozamos un montón y ella me extendió la invitación y aquí estamos para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Le presento en esta mañana el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos y en las manos de mi familia. Es el ministerio Eres Perla Preciosa. ¿Sabías tú que cuando Dios te diseñó, Dios se votó contigo? ¿Sabías tú que tú eres de exclusividad del Padre? ¿Sabías tú que no importa la nariz que heredaste, las orejitas de Volkswagen abierto que heredaste, la cara de la tía, el cuerpo de la abuela que heredaste? Tú eres diseño de Dios porque Dios no hace gente fea. Escúcheme bien, Dios no hace gente fea. Hay gente difícil de mirar. Y otros que tienen una belleza exótica que tú tienes que explicar porque tú dices, él como que es lindo, pero tiene algo, él es de lo más mono. Pero todos somos perlas preciosas. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado, no le digas que tiene una belleza extraña. Le vas a decir, eres una perla preciosa, díselo, díselo. Eres una perla preciosa. Aleluya. No te aproveches ahora. No te desahogues con el hermanito que está a tu lado. Gloria al Señor. Venimos del pueblo de San Sebastián. Gloria al Señor. Estamos sumamente cerquita de aquí, de Mayagüez. Y vengo de la iglesia. Soy una oveja con pastor. Porque hay algo muy sencillo que me ha revelado el Padre. Gloria a Dios. Una oveja sin pastor no es oveja, es cabro. Alaba, esto es una revelación profunda. Una oveja sin pastor no es oveja, es cabro. Y el cabro come lo que sea y brinca donde sea. La oveja no, la oveja tiene que ser pastada por el pastor. Amén, dicen amén. Amén, se están levantando muchos evangelistas, muchos profetas. Se está levantando mucho ministerio sin pastor. Gloria al Señor. Pero yo soy una ovejita con pastor. Vengo de la iglesia de Restauración Nueva Vida. Mis pastores se llaman Víctor y Gladys Viana. Amén. Y allí por la misericordia del Señor le servimos al Señor. Gloria a Dios. Y me acompaña en esta hermosa mañana. Quiero ver las manos hoy aquí de las mujeres casadas. Las mujeres casadas, ¿dónde están? Las mujeres casadas. Gloria al Señor. Hay bastantes mujeres casadas. Mujeres casadas, quiero que aprendan de mí en esta mañana. Escuche bien, mujer. Les voy a presentar al hombre más feliz de San Sebastián. ¿Vieron cómo se me estremeció el cuerpo? Esto es autoridad. Ese es mi santo esposo, míralo por allí. No va a estar feliz nada con todo lo que Dios le ha dado. Tiene que estar gozoso. Si se queja porque es malagradecido. Aleluya. Gloria al Señor. Y les voy a presentar también, escúcheme bien, a todas las madres. A todas las madres, al que yo ha sido ungido desde el vientre y declaro en el nombre de Jesús que nada ni nadie lo aparta del evangelio. Está atado al cuerpo de Cristo, mi hijo menor. Gloria al Señor. Aleluya. Y miren, acá entre nos, ellos son los más felices de San Sebastián, porque son felices a la buena o a la mala, pero son felices. Eso es autoridad del cielo, ¿sabe? Y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aleluya. Así que mujer de Dios, madre de Dios, no digas más, me casé con la pata del diablo, este marido mío no hay quien lo resuelva, esto no hay quien lo arregle, estos hijos míos están perdidos, mentira del diablo. Cuando tú abres boca de profeta, Jehová se pone de pie, aleluya. Cuando tú llamas lo que no es como si fuera, Dios hace milagros poderosos. ¿Dicen amén? Amén. Yo no he empezado a predicar, no me apuntes esto en la predicación. ¿Hasta qué hora tenemos? Yo soy bien responsable en eso. Son las 11. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora? Mana, no se emocione tanto, por favor. Cógalo suave. Aleluya. Amado, hay una advertencia, como usted a mí no me conoce, solamente la pastora me vio en una ocasión. Me gusta predicar la palabra del Señor, me apasiona predicar la palabra del Señor. Antes de ser evangelista soy maestra de escuela bíblica, esa es mi pasión. Mi pasión es enseñar la palabra del Señor, porque el pueblo perece porque le ha faltado conocimiento. Aleluya. Y me encanta predicar y llevar la palabra del Señor al pueblo de Dios. Pero hay algo que me estremece el alma, y es cuando yo estoy predicando y la gente se va durmiendo poco a poco. Me dan unos escalofríos, me coge una corriente por la espina dorsal. Amado, me pone mal, me pone grave. Así que dile al que está a tu lado, no te atrevas a dormirte. Pero por si acaso te tomaste una Panadol PM anoche, o te amaneciste anoche, o qué sé yo qué pasó anoche, y hoy estás medio dormido, yo tengo la solución para tus problemas. Si en medio de la congregación hay alguien que le dé con dormirse mientras yo estoy predicando, tú me levantas las manos, yo te me siento encima, los ojos se te brotan y el sueño se te va. Esto es curativo. Yo te garantizo algo. O te despierto o te mato, pero algo va a pasar en tu vida. Así que pregunto, ¿hay alguien esta mañana con sueño? Sé que no. Póngase de pies. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es mi Rey. Dios es bueno. Dicen amén, amado. Gloria al Señor. Queremos predicar la poderosa palabra del Señor, queremos testificar en esta mañana, porque este tema que ha escogido la iglesia para esta actividad familiar, mi familia, mi mejor equipo, es lo que yo estoy viviendo cada día de mi vida. Mi familia, mi mejor equipo, gloria al Señor. Y buscamos la poderosa palabra del Señor. Dijo el pastor que ya habían predicado de David, pero yo los voy a rematar en esta mañana. Por si acaso algo se le pasó al predicador anterior, pues yo le voy a rematar esta mañana, amén. Buscamos en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Por favor, dígame que ahí no fue que el pastor predicó el que predicó él aquel día. No fue ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Hay una historia bíblica aquí hermosísima que trae un mensaje poderoso para este tiempo y para la familia. Amén. Yo soy 100% pro familia. Gloria a Dios. Leemos la poderosa palabra en Primera de Samuel, capítulo 30. Todo el mundo con Biblia en mano. Del 1 al 3, leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglat, al tercer día de Amalek, habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Puedes sentarte, ya el pastor nos llevó en oración, amén, con Biblia abierta en ese mismo capítulo de la Biblia. Gloria al Señor. Mire, amado, esta palabra nos está hablando, y si usted y yo llevamos esta historia bíblica a lo que se está viviendo en este tiempo, amado, es impresionante lo que nosotros podemos entender con esta historia bíblica. Vemos aquí que David había salido a unos asuntos. David había salido y el campamento estaba sin mucha vigilancia. Y al estar el campamento sin vigilancia, entró el enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo saqueó el campamento. El enemigo se llevó a las mujeres y se llevó a los niños. No solamente se llevaron a las mujeres, a los niños, sino que quemaron todo el campamento. ¿Qué nosotros podemos entender y qué mensaje nosotros podemos llevar a nuestra familia con esta situación que pasó David? Si vemos aquí, el campamento estaba descuidado, el campamento no estaba vigilado. ¿Qué nosotros podemos entender para nuestra casa, amado? Que siempre en la familia hay un brazo fuerte. Siempre en la familia, amado, hay unos que son más débiles y otros son más fuertes. En la familia siempre va a haber un atalaya. Usted veía en los campamentos, en las ciudades, que no habían centenares de atalaya, que no habían centenares, amados, de centinelas que estuvieran ahí vigilando, sino que ponían uno en cada esquina, o una persona era la que tenía la visión total para vigilar la ciudad. Estamos viendo aquí que el campamento estaba desprovisto, y al campamento estar desprovisto, el enemigo vigiló y dijo: ahora yo puedo entrar y saquear, ahora yo puedo entrar y destruir. ¿Y qué sucedió, amado? Que esto nos lleva a pensar que tú tienes que vigilar tu casa, tú tienes que estar atento de lo que entra y de lo que sale de tu casa. Tú y yo no podemos permitir que en nuestra casa, amado, entre todo tipo de situación. Que a nuestra casa a veces permitimos, y me disculpan los hijos aquí, a veces permitimos que sean los hijos los que lleven el hogar. A veces permitimos que los hijos entren cualquier cosa a nuestras casas. Y tú como padre, como vigilante de tu campamento, tú tienes que entender que a tu casa va a entrar lo que tú permitas. Que a tu casa va a entrar lo que tú decidas, no lo que decidan tus hijos. Hoy día se le ha quitado el gobierno a los padres y se le ha entregado a los hijos. Y tú y yo tenemos que retomar el lugar que Dios nos ha dado. Digan amén. Amado, porque lo que se está viviendo, gloria al Señor, es un desbarajuste social. Y a veces ese desbarajuste ha entrado a la casa. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que cuando David entró al campamento, y David, yo me imagino a lo lejos, viendo que había humo, viendo que había soledad, viendo que todo estaba desordenado, David se desesperó. Porque ¿quién no se desespera cuando sus hijos caen en droga? ¿Quién no se desespera cuando la depresión, la soledad y el luto llega a una casa? Hay momentos de desesperación, hay momentos en que tú no vas a saber ni siquiera qué hacer, amado, porque somos humanos. ¿Y qué nos dice la historia? En el versículo 4, yo quiero que tú vayas conmigo, porque en el versículo 4, mira la actitud de desesperación en la que cayó, amado, y con razones. Con razón, David cayó en este estado con razón, porque él no sabía si sus esposas estaban vivas, él no sabía si los hijos estaban vivos, él lo que vio fue todo hecho pedazos, todo en ruinas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Pero mira hasta qué estado llegaron, hasta que no, le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? ¿Cuántos aquí han llorado hasta que no le queda lágrima? ¿Cuántos aquí han caído en desesperación hasta que no le quedan lágrimas? Yo creo que todos, de una manera u otra, hemos vivido esta experiencia. Una experiencia de impotencia, una experiencia de no sé qué hacer. Esta es la experiencia que te lleva a ponerte las manos en la cabeza, agarrarte los cabellos y decir: no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con tanto dolor. No sé qué voy a hacer con tanta desesperación. Pero ¿sabes una cosa? Me gusta la actitud de David, porque hay un momento de llorar. Hay un momento de tirarte al suelo. Hay un momento de gritar de desesperación. Pero ¿sabes lo que me dice la Biblia? En el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte, la Biblia no me dice, aunque yo acampe en el valle de la sombra y de la muerte, aunque yo esté en el parador de la sombra y de la muerte, aunque yo me quede en la hamaca del valle de la sombra y de la muerte, hay gente que se queda en el valle de la sombra y de la muerte, hay gente que levanta campamento en la sombra y la muerte. Dios no te ha llamado a quedarte ahí, Dios te ha dicho que pases por ahí, que no te detengas. Dale un aplauso al Señor. Dios no te ha llamado a quedarte llorando en el estanque del dolor. Aleluya. David dijo: lloré lo que iba a llorar, pero hay un momento de moquear y otro momento de limpiarte los mocos. Dígame. Porque hay gente que vive embarrada toda su vida, y no es eso nada más. Estoy embarrado y quiero que todo el mundo mire mi embarre. Mírame cómo sufro. Mírame, mírame qué dolor, qué desesperación. ¿Viste lo que me hizo el sinvergüenza ese? ¿Viste la enfermedad que tengo? ¿Viste todo lo que perdí? No provoques pena, provoca respeto. Que te vean de pie, no tirado en el suelo. Dáselo fuerte a papá. Porque es que yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé de lo que te estoy hablando. Mire, amado, me gusta esta historia, me apasiona esta historia. Porque David toma una decisión. Y la decisión está en el versículo 8. Mira qué hermoso. Y David consultó a Jehová. Y cuando en el medio del dolor tú consultas a Jehová, Jehová nunca te va a decir quédate en el suelo. Aleluya. Esto me emociona. Jehová nunca te va a decir quédate llorando en una esquina. Si Dios a alguien le ha dicho eso, ese no es Dios, ese es Dionisio. Aleluya. Qué clase de revelación Dios me ha dado. Soy profunda. ¿Sabe una cosa? Cuando en medio de la situación, sea la que sea, tú consultas a Jehová, lo primero que papá te va a decir, porque a todos los enfermos que vinieron al lado de él, Jesús no le dijo, quédate ahí que yo te cargo la camilla. Ay, que ay, bendito. Ay, toda la vida, 38 años en el estanque. Ay, quédate ahí, mis hijos, que yo voy donde ti. No, no, no, no. A todo el que Jesús lo sanó le dijo, levántate y vete. Porque papá no cría vegetales en la iglesia. Jehová no amamanta en la iglesia. Jehová te sana, te restaura y te dice, ahora sacúdete, levántate y conquista lo que yo te he dado. Aleluya. Mire, amado. Y Jehová le contestó, ay, qué lindo es papá. Porque papá siempre contesta. Puede que no conteste en nuestro tiempo. Puede que tú estés orando hace 10 años por algo, sigue orando. Puede que todavía tú no, pero sigue que Él te va a contestar. Tarde o temprano, papá nunca va a quedar con sus labios sellados. Si hay momentos del silencio de Dios, si hay momentos en que Dios te va a decir, quédate ahí pacientemente y espera. Estás quieto y conoced que yo soy Jehová. Oh, mi alma alaba a Jehová. Y le pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ah, pero aquí es como el Señor le dijo, como Moisés, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque si no te esfuerzas y no eres valiente, no vas a poder conquistar lo que Dios te ha prometido. El Señor le dijo a Elías, levántate de ese enebro, levántate porque el largo camino te espera. El Señor no le dijo que le tenía un carruaje con muchos caballos y cosas, no, levántate porque el largo camino te resta, que largo camino te espera, gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Es muy hermoso lo que nos dice aquí, porque David salió con 600 hombres. Él salió con un grupo grande, Usted va a estudiar esto en su casa. Él salió con un grupo grande, pero en la iglesia están los que llegan al final y los que se cansan en el camino. Eso siempre va a haber ahí, siempre van a estar. Ahora, no me toca a mí criticar los que se cansan. No me toca a mí juzgar a los que se cansan. Me toca a mí darle el ejemplo y decirle, si yo pude, tú también vas a poder. Si yo logré cruzar, tú también vas a lograr cruzarlo. Y esta historia es tan hermosa y es tan poderosa que nos dice que había un torrente llamado Besor. El torrente de Besor, el torrente son aguas fuertes, aguas que arrastran, aguas que dan miedo. Pero David le dijo a los 600 hombres, tenemos que cruzar porque al otro lado del torrente de Besor es que está mi familia. Y David tomó una decisión, o dejo que el diablo se lleve a mi familia o decido cruzar lo que tenga que cruzar para que mi familia sea salva. Aleluya. Porque van a haber torrentes en nuestras vidas. Van a haber situaciones con nuestros hijos. Van a haber momentos donde tú te vas a sentir con las manos atadas. Y es que estás frente del torrente. Estás frente del río. Estás frente a la dificultad. Aleluya. Pero tú tienes que tomar una decisión. Esto es cuestión de decisión. Yo decido pelear. Yo decido quedarme tranquilo. Yo decido cruzar, yo decido que mi familia se pierda. Yo decido, amado, creerle a Dios. Yo decido que si el Padre me ha dicho, yo te voy a dar la victoria. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá él y no hará. El brazo de Jehová no se ha acortado. Por lo tanto, me queda a mí pararme frente al torrente de Besor, como se paró el profeta. Y Jehová le dijo al profeta, Háblale a los huesos secos. Háblale. ¿Podrán vivir eso? Ay, Señor, eso lo sabes tú. Pero la boca la tuvo que abrir el profeta. Y cuando el profeta abrió, el Señor no le dijo, párate en el medio de los valles. El Señor no le dijo, sé tu parte de los huesos secos. Él le dijo, párate afuera, rodéalo, háblale. Ah, mira, y cuando aquel profeta abrió la boca, comenzó a venir un viento del norte, del sur, del este y del oeste. Y eso es lo que hace Jehová con tu casa. Aunque esté un valle de huesos secos, aunque nadie te quiera oír, ¿sabes qué? Hoy el Señor te dice, atrévete a abrir boca de profeta y tú vas a ver mi gloria y vas a ver los huesos tomar vida y vas a ver lo que estaba muerto resucitar. Aleluya. Y sabes, amado, hubieron 200 hombres que se cansaron y dijeron, no podemos cruzar. David no los criticó, le dijo, espérenme ahí, y se fue con 400 hombres. Y cuando están llegando al campamento enemigo, me gusta esto porque esto es bien revelador para lo que se está viviendo en este tiempo. Cuando llegaron al campamento enemigo, ¿sabes lo que estaba haciendo el enemigo? Lo que está haciendo con mucha gente hoy día. Miren esto, el versículo 16. Marque ese versículo 16. En el versículo 16 nos dice, lo llevó pues, y he aquí, que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Mire, amado, comiendo y bebiendo y haciendo qué, haciendo qué. O sea, amado, esto es poderoso. Estaban haciendo fiesta con qué, por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, que estaban haciendo fiesta con lo que le pertenecía a David. Tenían el party montado con lo que le pertenecía al campamento de David. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que tomar la actitud que tomó David, de no quedarme tranquila, cómoda, viendo cómo el diablo se roba a mi familia. Cómo el adulterio entra a los hogares. Cómo la pornografía entra a los hogares y nos quedamos, en vez de el enemigo estar desparramado, los que estamos desparramados somos nosotros, porque nos acostumbramos al pecado. Nos acostumbramos a que mi familia sea mediocre. Me acostumbré a que mis hijos hicieran lo que le diera la gana en la casa. Me acostumbré a que todo marchara ahí. No, amado, cuando David los vio desparramados, riéndose, gozándose y haciendo fiesta, dice la palabra que David corrió donde ellos y le entró a cantazo limpio. Y yo me imagino a David diciendo: ¿qué te crees a ti? Esta familia es mía y no me la vas a robar. Esta familia me pertenece. Oye, yo me imagino a David diciendo: si yo maté al gigante aquel, ¿cuánto más con ustedes? Si siendo un jovencito me paré frente a aquel gigante, ¿cuánto más ahora que lo que está envuelto es mi familia? Lo que está envuelto es mi hogar. Y a veces decimos: no, yo no le aguanto nada al marido mío. A mí, si me quiere dar el divorcio, que me lo dé. Y sacamos pecho. Ah, yo no le aguanto estupideces al marido mío. Yo no aguanto nada a los hijos míos. Y sacamos pecho y nos ponemos calle. Oh, sí. Pero cuando tú no sabes los estragos terribles que deja un divorcio, las cicatrices que deja un divorcio, tú pararte frente a un juez y decirle al juez: sí, me divorcio, donde todos mis sueños se han ido al suelo. Todo lo que levanté se ha ido al suelo porque no he defendido mi familia. Oye, yo no estoy diciendo aquí que tú te quedes aguantando maltrato, no. Que tú te quedes aguantando pisoteadas, tampoco. Que tú te quedes aguantando faltas de respeto, tampoco. Yo estoy hablando de que hay gente que por tonterías van a un abogado: me quiero divorciar. Yo estoy hablando donde gente que ha tomado la decisión de: hoy no amo a mi marido. Hoy decido no amar a mi esposa. Pero a nuestros hijos no. A mis hijos yo no decido, a mis hijos simplemente yo los amo. Me pueden hacer lo que me hagan y yo sigo siendo su madre. ¿Por qué, amado? Pero cuando es con una pareja, es una decisión. Tú decides amar o tú decides despreciar. Tú decides levantar el hogar o tú decides tirarlo al suelo. Porque a veces estamos quejándonos todo el día: ese marido que tengo, esa esposa que tengo. Mira antes la figurita que tiene y mira ahora la figurota que tiene. Alaba. Y ningún esposo diga amén en esta hora. Guarde silencio total. Sí, porque a veces vivimos toda la vida cuando estamos solteros. Escúcheme bien. Cuando estamos solteros, estamos soñando con el Vin Diesel de nuestras vidas. Estamos soñando: Señor, envíame uno que sea grande y abusador como La Roca. O John Cena. Empezamos a mirar rápido para la lucha libre. Y empezamos a pedir: wow. Y el hombre dice: las quiero con la figurita de J-Lo. La quiero con la cara de aquella. Y comenzamos a soñar y a soñar y a soñar. Y tú vives toda la vida soñando con Vin Diesel y a Dios le dio con mandarte con Fupanda. Alaba. Esto es otra revelación profunda, ¿sabes? Aleluya. ¿Sabe una cosa? Hay gente que Dios le ha mandado el príncipe azul, pero como no es el que ella quería, el príncipe azul que Dios le mandó pasó por el frente. Incluso pasó hasta el caballo del príncipe azul por el frente y ella dijo: no, tampoco. Y terminaron casándose con lo que dejó el caballo. Oh, sigo profunda. Aleluya. Ahora mira al que está a tu lado y dile: ¿y tú con qué te casaste? más te vale haberte casado con el príncipe azul. y si no te tocó el príncipe azul, dale gloria a Dios por lo que dejó el caballo. Y adora al Padre, que Dios transforma en el camino, ¿sabes? Dios es grande. Aleluya. ¿Sabes qué? A veces decimos, este marido mío, esta mujer mía, estos hijos míos. Vivimos el día quejándonos de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes lo que decía el salmista? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ay, a mí me apasiona ese versículo y cuando yo lo digo con pasión. Porque mira que esta familia tonca, que es mi esposo y yo. Mire, amado, los mejores momentos yo los vivo cuando estoy con mi familia. Y no me malentienda. Pero ¿sabes cuál es mi mejor tesoro? No es el ministerio, ni es dar la escuela bíblica. Mi mayor tesoro es mi familia. El tesoro que el Padre me regaló es mi familia. Que tenemos un montón de defectos, los tenemos, amado. Yo quisiera decirle a usted, yo soy, amado, yo estoy caminando por la perfección, pero estoy bien lejos de ella. Yo soy la peor cocinera existente en este mundo. A mí el conflay me queda bueno, bueno, bueno. Y ni te digo el Chef Boyardee, yo abro la lata con un caché. Increíble. Es que las que nacemos para ser reina no nos gusta la cocina. ¡Aleluya! ¿Cuántas reinas hay aquí que no les gusta la cocina? ¡Oh, Dios! Esto es otra revelación profunda, ¿sabes? Mire, amado, ¿sabes qué? Podemos tener muchos defectos, pero cuando tú te refieras a tu familia, haz como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Defiende tu familia de todas las acechanzas del infierno. Hoy día lo que se está viviendo y la presión de grupo que hay con nuestros jóvenes, la presión de grupo que se está viviendo en las escuelas, en todas las esferas sociales, amado, es fuerte. Aún dentro de la iglesia salió una encuesta que de cada 3 cristianos, 2 cristianos viven una doble vida. Oh, mi alma alaba a Jehová. Cuando yo oí eso, eso a mí me impresionó. ¿Sabes por qué? Porque a veces andamos con doble ánimo. Y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si David hubiese tenido doble ánimo, se hubiese quedado llorando. Si David hubiese tenido doble ánimo, David hubiese dicho, es que ¿para qué yo voy allá si los de allá son tantos? Es que mira, total, esas mujeres mías son bien peleonas. Y no hay cosa más triste en la vida que una mujer peleona. Ningún marido diga amén en estos momentos. Silencio y ore por mí para que el Señor me siga usando. Lo más que yo sé que un hombre puede detectar es una mujer bocona. Una mujer que viva gritando y de mal humor todo el día. Y la palabra es bien clara cuando dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia. No es que el diablo la destruye, no, no, no. Ella misma la destruye. Por lo tanto, Dios te ha entregado a ti, mujer, una autoridad y un poder que no se lo ha entregado a nadie más. Mira lo que yo me atrevo a decirte hoy, mujer. Dios te ha entregado a ti estrategias de guerra. Dios te ha entregado a ti cosas extraordinarias para que tú y yo las activemos. Pero si no activamos ese poder que hay en cada mujer, nada va a suceder en tu casa. Nada va a suceder en tu hogar. Pero ¿sabes qué, amado? Es tan hermosa esta palabra cuando nos dice en el versículo 21. Entonces, discúlpeme, amado. En el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y libró David todo lo que los amalecitas habían librado. ¿Sabes una cosa, amado? La palabra nos dice en el libro de Joel que Dios restituirá todo lo que se robó. Todo lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Que Dios va a restituir. No como el enemigo se lo llevó. Dios no los da el doble, Dios no los da el triple. Cuando tú reclamas lo que se te ha robado, Dios te lo devuelve. ¿Sabes una cosa? Llevo 30 años en el evangelio, 30 años que le sirvo al Señor. Ya voy para 31 años en el mes de agosto. Cumplo 31 años en el evangelio, donde Dios rescató a una joven llena de complejos, llena de ataduras, llena de dificultades. Y a los 15 años el Señor me llamó a predicar su evangelio. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad, amado? Qué triste que solamente llevo 13 años predicando. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió en el camino? Nos dice la palabra, y quiero que vayan conmigo al Salmo 127. Quiero que vaya conmigo al Salmo 127:1. José va entregando el CD. El CD. Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un versículo sencillísimo que a veces lo hablamos, lo repetimos y decimos muchas cosas de él. Pero esto es bien sencillo, este versículo. Si Jehová no está en el medio de tu casa, siempre va a haber una guerra. Si Jehová no está en el medio de tu casa, porque cuando Jehová está en el medio de nuestro hogar, cuando Jehová está sentado en un lugar específico en nuestra casa, entronado, esta es la palabra. Cuando Jehová está entronado en mi casa, el diablo va a tocar a la puerta. Escúcheme bien. El diablo va a tocar a la puerta. Pero cuando en la casa de un hijo de Dios se abre esa puerta, el diablo sabe quién está entronado en tu casa. Y cuando tú abres la puerta y es la depresión tiene que salir huyendo. Cuando en tu casa está entronado el padre, puede llegar lo que llegue, pero no se puede entronar, porque como ya hay alguien entronado, no hay cabida para tanta gente. Aleluya, pero yo tengo que procurar que en mi casa esté entronado el Padre. Yo tengo que procurar que en mi casa se haga lo que dice el Señor. Pero a veces, amado, estamos contaminando el templo de Jehová. Y ni en la Biblia, ni en nuestras vidas, Dios ha tolerado, porque Dios es un Dios celoso.